Llegó el reventón de precios a Sodimac. Hasta el 25 de junio aprovecha hasta 35% off y hasta 6 cuotas sin interés en herramientas eléctricas e inalámbricas, herramientas manuales, organizadores, hidrolavadoras, maquinaria de jardín y mucho más. Todo lo que necesitas para concretar tus proyectos. Te esperamos en Sodimac. Promoción para la República Argentina 2 a 25 de junio. Participación, condiciones, limitaciones, aplicables, uso del campo.ar.